Abra su Biblia conmigo, hermanos, en el libro de Efesios, en el capítulo 6. Aleluya. Capítulo 6 de Efesios, versículo 1 al 4. Si no tiene usted Biblia, hermano, comparta la escritura. Si usted, hermana, no tiene una Biblia, busque dónde leerla, porque esta palabra es para todos. Es para los padres, es para los hijos y es para los esposos y esposas. Alabado sea el Señor. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Gloria al Señor. Dice la escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer unidos, hermano. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tome su lugar en esta mañana. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. ¿Ya saludó a su hermano que está al lado? A ver, dígale, ¿sabes qué? Dios nos va a hablar en esta mañana. Dígale usted al hermano de su lado, aunque sea un joven, dígale: Dios te va a hablar en esta mañana. Amén. Sí, porque aquí, ¿cuántos saben que aquí nadie se queda fuera de la palabra de Dios? Aquí tanto el predicador entra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El predicador no es un santo, Dios lo sabe, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? La palabra es para todo aquel que oye. Amén. ¿Cuántos sordos hay aquí? Nadie, ¿verdad? ¿Cuántos tienen oídos para oír? Dice la escritura que el que tiene para oídos, oídos para oír, oiga. Amén. Vamos a ver, hermano. Efesios dice, nos habla ahí, hermano, a los hijos, que debemos de obedecer ¿a quiénes? A nuestros padres, ¿sí? Pero también habla acerca de los padres, que no debemos de llevar ¿a qué? En el verso 4 dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos, ¿sí? Y ahí nos está advirtiendo, hermano, de que puede haber un enfrentamiento o entre padres e hijos en un momento dado en los hogares. ¿Cuántos saben esto, hermano? ¿Usted ha visto los programas de televisión donde el padre no se lleva con la mamá, los hijos le pegan a los padres, lo ridiculizan hasta por televisión? Dicen: yo no quiero saber más de ese hombre, aunque sea su padre o su madre. Y estamos viendo que el diablo está destruyendo los hogares de hoy día, ¿sí? Y ¿sabe qué, hermano? El problema de esto está en que no existe la presencia de Dios en los hogares, ¿sí? ¿Qué pasaría si la presencia de Dios estuviera en todos los hogares del puerto de la ciudad y puerto de Veracruz? ¿Habría problemas? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, hermano, hace que los espíritus inmundos se vayan. ¿Cuántos saben eso, hermanos? Amén. Cuando usted alaba y usted adora a Dios, la presencia de Dios, hermano, echa fuera todos los espíritus inmundos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermanos? Amén. ¿Sabe qué? La felicidad para muchos hogares hoy día es incierta. Y estoy hablando de hogares cristianos. Es tremendo ver, hermano, que hogares cristianos aún están destruidos, a pesar de que el padre o la madre o el hijo ya tiene a Cristo en su corazón. ¿Usted sabía eso? Hay hogares, hermano, que yo puedo saberlo, y no porque me lo haya dicho alguien, hoy mismo pueden estar destruidos, ¿sí? ¿Y sabe por qué? Porque Cristo todavía no ha sido el centro de su hogar, no ha sido el centro de su seno familiar, de su familia y de su hogar, ¿sí? Pero ¿sabe qué, hermano? Hay buenas noticias hoy, porque Cristo hoy está aquí disponible, hermano, para que Él entre a su casa y pueda ser de bendición desde ahora y para siempre. ¿Cuántos quisieran eso, hermanos? Amén. ¿Cuántos quisieran tener unos hijos obedientes? A ver, ¿cuántos hijos quisieran obedecer a los padres? Ya vi pocas manos. No escucharon la pregunta. ¿Cuántos hijos quieren obedecer a los padres? Ya se ve más. Gloria a Dios. Esto involucra un trabajo de grupo, ¿sí? Esto es un trabajo de grupo, hermanos. No podemos vivir un hogar feliz si no hay compromiso entre padre y madre, esposa y esposo e hijos con los padres. Si no hay compromiso, no va a haber felicidad, ¿sí? Primeramente tiene que estar Cristo en el centro del hogar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Tiene que estar Cristo ahí en el seno familiar, hermano, para que exista la posibilidad de la felicidad. Amén. ¿Cuántos quieren que sus hogares sean felices, hermano? A ver, si quiere que sea feliz su hogar, hermano, denle un aplauso a Cristo, hermano. Yo quiero que mi hogar sea feliz en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. El problema está, hermano, y se lo voy a decir, el problema está en que muchas veces no nos sometemos, y cuando escuchamos la palabra someternos, como que el carácter de cada uno de nosotros sale a flote. Como que de repente la esposa dice, pero ¿por qué me tengo que someter? Como que de repente el esposo dice, yo te tienes que someterte a mí. Como que de repente el hijo dice, yo someterme a mis padres, nunca. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? Ese es el problema, que no nos sometemos unos a otros. Vamos a ver qué dice Efesios en el capítulo 5, versículo 21. Efesios 5, verso 21. ¿Y sabe qué? Le voy a decir algo antes de leer este versículo. Hoy muchos hogares, hermano, van a ser libres de las ataduras del diablo. ¿Alguien puede decir amén? Amén. ¿Sabe por qué? Porque Cristo Jesús hoy va a entrar en el seno familiar y va a dar felicidad a la esposa, al esposo y a los hijos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermanos? A ver, denle un aplauso fuerte, hermanos. Si usted lo cree, denle un aplauso fuerte al Señor. Porque la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. ¿Ya tiene la porción? Efesios 5:21 dice así la escritura. Está muy corto, pero muy fuerte este versículo. Someteos unos a otros, ¿en qué dice? En el temor de Dios. Someteos unos a otros. Y no solamente está hablando en la iglesia, está hablando en el hogar, está hablando en donde tú andes, ¿sí? Amén. Ese es el problema, hermano, que muchas veces no nos queremos someter a las autoridades establecidas por Dios en el hogar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sí? Porque vemos en el mundo, hermano, la esposa ya quiere ocupar el lugar que Dios le dio al esposo. Y eso es en el mundo y aún sucede en la iglesia. ¿Sí? Vemos los hijos, hermano, descarriados, sin obediencia, sin sujeción a los padres. ¿Por qué? Porque han querido usurpar la autoridad que Dios ha establecido, que son el padre y la madre. ¿Cuántos hijos dan gloria a Dios? Amén. Yo creo que al final, aunque sea, me salude. Gloria al Señor. ¿Sabe qué, hermano? Hoy le traigo buenas noticias. Yo creo que con Cristo en el seno familiar sí va a haber felicidad en su hogar. Ya escuché nada más un amén. No me escucharon. A ver otra vez. Yo creo que con Cristo en el seno familiar sí va a haber felicidad. Ahora sí me escucharon. Den un aplauso al Señor, hermano. Yo sí lo creo, ¿usted lo cree? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos pueden decir amén? Dígame, ¿cuántos lo creen? Amén. Aleluya. Y esto no es una fábula. Mire, esto no es una fábula. Lo que Dios puso en mi corazón hoy para hacer, no lo he visto en otro lugar que lo haga. Pero ¿sabe qué? Dios ha establecido en el hogar a un pastor, a un sacerdote. ¿Sabe usted quién es? Hermana, ¿sabe quién es el sacerdote de su casa? ¿Quién es?